Bueno, nos encontramos aquí desde París hoy 21 de octubre para conversar con dos compañeros que participaron de la ocupación del consulado chileno en París. Y si pudiera relatarnos un poco cuál fue la experiencia y cuál fue la acción que se llevó a cabo hoy. Bueno, hola a todas y a todos. Hoy 21 de octubre, conjunto a chilenas y chilenos que estamos actualmente en París y con la solidaridad también de francesas y franceses, ocupamos el consulado de Chile, del Estado de Chile. Esto fue justamente a propósito de acompañarlas y acompañarlo en estos momentos que desde lejos la verdad es que no podemos entender muy bien y simplemente nos afectan muchísimo. Y queríamos manifestarnos en el consulado como parte de el Estado chileno, ¿no? Ante esto les queremos contar qué pasó, ¿no? Bueno, logramos entrar al consulado, entramos primero como de a poco, de manera en que no nos pudiesen impedir la entrada, justamente lo que ocurrió después, que nos terminaron sacando, ¿no? Entramos de a poco para que no nos impidieran la entrada y lo primero que hacemos es encontrarnos con el cónsul como reemplazante, que era como el Perkin del cónsul, realmente, con el cónsul en reemplazo, que nos indica que estamos sacando la situación de la normalidad, ¿no? Y que a propósito de sacar la situación de la normalidad debemos salir del lugar. Ante eso, muy impresionadas y impresionados realmente, le planteamos que la situación está fuera de toda normalidad, ¿no? Que Chile está fuera de toda normalidad, estamos en estado de emergencia, están matando gente. Y ante eso nos vuelve a plantear que nosotros estamos sacando la situación de la normalidad, ¿no? Cuando además nosotros no tuvimos ningún problema en permitir que la gente que deseaba hacer sus trámites los continuara haciendo, donde no hicimos ningún desorden adentro del lugar cuando realmente teníamos todas las justificaciones para hacerlo, es decir, fue una manifestación completamente pacífica, la que terminó con que ellos mismos cerraron sus ventanillas, llamaron a la policía y no permitieron que las cosas continuaran su curso, al menos en ese lugar. Si nos pudieran contar también cuáles fueron las demandas o las reivindicaciones que los manifestantes querían llevar adentro del consulado como representante del Estado de Chile actualmente en tránsito hacia convertirse en una dictadura. En este momento las demandas que nosotros exigimos y que nosotros planteamos en esta ocupación de la embajada y del consulado chileno en París refieren a la renuncia del presidente Sebastián Piñera, que en este momento se ha transformado en un tirano y que ha declarado la guerra al pueblo chileno, ocupando la vieja treta del enemigo interno. Exigimos la renuncia de él y de todo su gobierno, exigimos el cese de la represión en inmediata y la vuelta de los militares a sus cuarteles. Los mismos militares que salieron en el 73 y que hoy día siguen asesinando a nuestro pueblo, exigimos el cese inmediato de la represión. Cuando nosotros intentamos plantear estas demandas en el consulado, establecimos el diálogo con el cónsul y a nuestra espalda se llamó a la policía francesa. El Perkin del cónsul. A nuestra espalda se llamó a la policía, no hubo posibilidad ninguna de diálogo. Como decía mi compañera hace un momento, nosotros dejamos que la gente hiciera sus trámites, entendemos la situación difícil de nosotros los inmigrantes y por eso mismo nos parecía importante que ellos pudiesen continuar con sus trámites y con sus labores administrativas al interior de la embajada. A pesar de esto, se llamó a la policía a nuestra espalda, llegó alrededor de una quincena de CRS, que son las fuerzas especiales francesas, a desalojarnos del consulado. Quiero decir que esto no nos sorprende para nada, era lo que esperábamos, porque precisamente eso muestra que el Estado chileno y particularmente el gobierno tiene una línea clara de acción en frente a su pueblo: restringir toda posibilidad de diálogo, tirar a la policía encima y aplicar la violencia de ser necesario sin ninguna posibilidad de diálogo. Esto no solamente en Chile, sino que nosotros lo vemos, lo acabamos de ver también en la Embajada de Chile acá en París. No hay posibilidad de diálogo para nosotros. Lo que prima para el gobierno en este momento es la violencia, es el uso del bastón. Y esto muestra una clara línea del gobierno y del Estado frente a su pueblo. Yo quisiera agregar algo más. Solamente a propósito de lo que estaba diciendo acá el compañero, que nos sacaron con la policía, y nos sacaron con la policía gustosamente. Tuvimos que ver a un tipo, a un tipo gordo, weón, como sonriente al lado de toda la policía francesa, manifestando que o nos íbamos o nos sacaban, ¿no? Y finalmente también quería agregar un punto de la demanda, que es la denuncia internacional sobre los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Chile. Y ahí queremos señalar a Chadwick y queremos señalar a Piñera. Y exigimos su salida, y no solamente su salida, sino que exigimos que se haga justicia. Porque en este momento están matando gente y no sabemos por qué están quitando los registros, cada vez se hace más difuso, no sabemos realmente los límites que está, la magnitud, ¿no? De esta violencia. Eso. Bueno, le doy la gracia en nombre también del colectivo Vitrina Distópica. Dejamos claro también que esta es una de las primeras manifestaciones. Ayer en la tarde se vivió un primer encuentro en el campo de frente de la Torre Eiffel. Hoy más tarde va a haber una nueva concentración fuera de la embajada, y también, como lo podíamos ver en la congregación hoy, en la ocupación del consulado, hay un llamado general a la solidaridad internacional con el pueblo en Chile, a la ocupación de todas las embajadas y todos los consulados, en solidaridad, en apoyo, y para dar también un respaldo emocional, afectivo y anímico a la lucha que se vive en nuestro país. Eso por ahora. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen.